Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Amigos, soy Francisco y os doy la bienvenida a otro capítulo de Explorando Versiones. Hoy viajaremos a la Inglaterra de finales de los 60 para rescatar una canción escondida en la cara B de un single de los británicos The Rebel Roses. Esta joya vio la luz en 1968, justo después de la marcha de Cliff Bennett, su cantante principal, y que representa tanto la fidelidad del rhythm and blues británico como el principio del fin de una banda. The Rebel Roses eran conocidos por acompañar a Cliff Bennett, uno de los grandes nombres del soul británico, pero en 1968 Bennett deja el grupo y ellos publican un single en Mercury Records, Showlight, en la cara A. Y en la cara B, la canción que nos ocupa hoy, As I Look. En este disco, la voz la pone Roy Jones, un cantante y teclista con un registro enérgico y una experiencia en la escena beat de Liverpool. Ya para aquel año, la música en Inglaterra estaba mirando hacia la psicodelia y el rock progresivo, pero As I Look se mantuvo fiel a sus raíces del rhythm and blues y del soul británico, casi como una declaración de principio. Fue, además, uno de los últimos pasos de la banda, que acabaría disolviéndose en 1969. De la Inglaterra de 1968 nos trasladamos ahora al Hong Kong de 1969 para escuchar la versión del grupo femenino de Blue Star Sisters, un grupo prácticamente desconocido fuera de su ciudad natal. Lo que distingue a esta interpretación es sobre todo sus voces femeninas, ya que todos sus componentes son mujeres. Este detalle le da al tema un aire fresco y luminoso, manteniendo el sonido y el ritmo cercano al original. By my window, I see them. Ahora nos trasladamos al sur de Francia, a Perpiñán. A finales de los 80 y principios de los 90, floreció allí una escena underground marcada por el garage y por el fresh beat, ese estilo británico de mediados de los 60 que servía de puente entre el rhythm and blues mod y la psicodelia, con guitarras más crudas y ritmos más explosivos, cuyo testimonio quedó recogido en la recopilación Back from the Canico, Garage Punk vs. Fresh Beat Mob, 1989-1999. En este álbum encontramos la versión de As I Look firmada por Les Buissons. Su interpretación se aleja del soul británico original para llevar la canción a un terreno gamberro y garajero. Suena más cruda y más directa. No hay pulcritud ni nostalgia, lo que hay es electricidad, vitalidad y un guiño a las raíces del género, reinterpretado desde la Francia de los 90. As I look through the streets, there's a lovely day out there, but my soul is full of sorrow. Para cerrar este recorrido por las versiones de As I Look, hablaremos del grupo sevillano The Barkings. Formado por músicos de sobrada solvencia, su sonido se sostiene sobre un ritmo marcado por el rhythm and blues y el soul, con una precisa y afilada guitarra, una armónica desquiciada y llena de fuerza, y una base rítmica ajustada al milímetro que impulsa una voz tajante y cargada de actitud. Su versión de As I Look mantiene la esencia del tema original, pero con un aire directo, potente y lleno de energía, como si la canción hubiese sido hecha para sonar en vivo por estos tíos. Y así llegamos al final de este episodio de Explorando Versiones. Ha sido un recorrido breve pero intenso, desde la Inglaterra de 1968, pasando por Hong Kong y Francia, hasta llegar a la Sevilla de hoy, descubriendo cómo una cara B olvidada puede viajar en el tiempo y los estilos, y seguir encontrando nuevas vidas en las manos de quienes los interpretan. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Aquí el programa de hoy de Explorando Versiones. Si te ha gustado este podcast, no olvides recomendarlo a tus amigos y conocidos. Tienes el resto de los capítulos en www.41016.com.